El pasado martes 27, Radio 8 de Octubre conversó con las compañeras que se encuentran realizando huelga de hambre frente a Casa Presidencial, pero escuchamos con sus palabras quiénes son ellas y por qué se manifiestan. Bueno, yo soy Ana María y yo soy Melisa, yo soy estudiante. Sí, yo soy estudiante también. Somos de acá, de Costa Rica. Sí, las dos. Y bueno, acá estamos al frente de Casa Presidencial. Estamos esperando que el presidente apruebe la ley de la pesca de arrastre, o bueno, más bien que no la apruebe, ya que, bueno, esta ha sido pasada a la Asamblea Legislativa y fue aprobada por los diputados, y entonces este es como el último recurso que tenemos. Bueno, no es el último. Después, si él pasara la ley, igual ahí tenemos como otros recursos. El asunto acá es como de que ya que fue aprobada por los diputados la ley de arrastre, el siguiente procedimiento que quedaría, que es como más definitivo, es el veto de la ley. Y el único que puede hacer esto en este caso, ¿verdad?, es Carlos Alvarado, quien irónicamente dentro de su campaña en el 2017-2018 aseguraba que él estaba y siempre iba a estar en contra de la ley de arrastre, y bueno, actualmente aquí estamos esperando, ¿verdad?, que dé el veto a la ley que aprobó la Asamblea Legislativa. Justo como les comentamos antes, las compañeras recuerdan cómo Carlos Alvarado, quien actualmente no se pronuncia ante la pesca de arrastre, en campaña electoral se posicionaba en contra de ella. Qué importante que la memoria. Por dicha, quedan personas en este país que no olvidan lo que dicen estos falsos gobernantes y se mantienen firmes recordándoselos. Escuchamos ahora a Melissa y a Ana María, que nos cuentan cuánto tiempo llevan de protesta y en qué contexto de país se da esta lucha. Ya hoy van a ser 4 días, si no me equivoco. Empezamos el viernes 23 de octubre, sí me parece. Que era 23. Comenzamos el viernes a las 5 p.m. Fue una acción, por así decirlo, una acción directa, espontánea, para reivindicar que básicamente es una lucha por la vida digna, porque en Costa Rica se ha venido desde hace tiempos, al igual que en el resto de América Latina, muchos lo sabrán, todo un giro neoliberal que atenta no solo contra la vida del ambiente y los animales no humanos, sino también contra la vida humana como tal, y la dignidad, ¿verdad?, y el derecho a un ambiente sano, comida, educación, cultura. Bueno, en este contexto, en nuestro país se hizo un recorte enorme a un sector ya precarizado, que es el sector de la cultura y el arte. Se habían dado aumentos en los impuestos en el 2018 con el combo fiscal, y se querían dar más impuestos con el acuerdo del FMI. Lo que ha traído un ambiente bastante convulso dentro del país, y quieren cerrarlo con broche de oro aprobando la ley de arrastre. Entonces, sí, no, realmente creemos que no es posible, y nuestra arma, digamos, de lucha es nuestro cuerpo, y pues acá estamos, nos amarramos como con unas cadenas de manera simbólica a Casa Presidencial, y aquí proclamamos la huelga de hambre. Pero por más individual que sea la iniciativa de una acción, las compañeras saben y destacan la importancia del apoyo y solidaridad de otras organizaciones y personas. Nos hablan acerca del apoyo que han recibido y el papel de intimidación que la policía ha llevado en el proceso. Bueno, en el apoyo de otras personas ha sido totalmente indispensable. Un sindicato de maestros se acercó a nosotros y nos ofreció el servicio móvil, que es el que tenemos, que como que más bien al principio generó mucho conflicto, porque pues a los policías no les gustó. Empezaron con la excusa de que supuestamente acá estamos como en un perímetro de protección, entonces que por eso obstruía el paso, el servicio móvil que nos pusieron obstruía el paso, y por eso no podía estar. Sin embargo, pues nosotros lo luchamos por justificándolo legalmente, ya que tener un servicio sanitario más bajo los contextos de la pandemia es indispensable para la salud pública, ¿verdad? Y hay diferentes respaldos, tanto en la Constitución como en convenios internacionales de derechos humanos, y por dicha, aunque fue un confrontamiento con con la policía bastante fuerte y violento. Nosotras solo somos todos acá, somos mujeres jóvenes, y llegaron más de 40 policías a tratar de intimidar y con una actitud sumamente violenta, sin ninguna opción de diálogo. O sea, llegaron a lo que llegaban, y tuvimos que también tener un enfrentamiento nosotros muy corporal. Por acá a mi compañera la golpearon un poco, y después empezaron a decir que más bien que mi compañera era la que estaba agrediendo al oficial, lo cual es totalmente falso. Además de que, pues sí, estamos en huelga de hambre y no tenemos absolutamente ninguna arma acá, y los policías, tanto acá como en otros lugares del mundo, pues siempre están armados y siempre están con su equipo de protección. Entonces me parece realmente ridículo que tan siquiera trataran de decir que nosotros intentamos alguna acción en contra de ellas, cuando nosotros no tenemos absolutamente ninguna arma y ellos están sumamente protegidos. Igual recalcar que como si nosotras somos dos haciendo huelga de hambre, y hay como un tipo de baranda que nos separa, como por así decirlo, de la calle, porque está la calle, la baranda, la acera y la casa presidencial. Entonces, básicamente, al lado de la baranda afuera están todos nuestros y nuestras compañeras que nos han apoyado y que han sido imprescindibles, que en ese momento de represión policial fueron quienes nos ayudaron un montón a estar grabando, ¿verdad? También. Y ahí tener todo como... Nos ayudaron a buscar respaldo jurídico, que apenas nosotros empezamos a hablar sobre abogados, ya salieron huyendo, porque, o sea, definitivamente no tenían absolutamente ningún derecho de estar haciendo lo que estaban haciendo. Por ahí también, como no lograron quitarnos el servicio sanitario, siguieron en su matonería y decidieron que, pues, que no era suficiente, que si no nos iban a quitar el baño, que en definitiva nos iban a quitar algo. Entonces se metieron al espacio y revisaron todas nuestras cosas, que en realidad lo único que tenemos acá es como, bueno, lo que hemos estado tomando, fresquitos, batidos, o sea, botellas en realidad, y como cobijas, suéteres, aceites esenciales que nos han venido a dejar. Entonces, en ese acto, cuando llegaron a revisar todas nuestras cosas, nos quitaron unas candelas, una miel que nos habían donado y unos aceites esenciales, bajo el pretexto de que estaban envases de vidrio y que que pues eso presentaba un peligro. Y entonces pues nos quitaron eso, que en realidad fue un robo, porque ni siquiera quedó, ellos no por deber nos tienen que dar un acta cuando decomisan algo, y ese acta no quedó firmado y tampoco nos entregaron nada. Y no, desde entonces la presencia policial sí ha aumentado. Antes, digamos, los policías solo estaban a un lado del campamento de nosotras, y ahora están como a ambos lados y pasando, o sea, y cada vez que cambian de turno pasan por encima de nuestro campamento, pasan encima de nuestro espacio. Realmente es muy incómodo, no nos dejan estar tranquilas, porque o sea, cada vez que pasan, obviamente tenemos que estar atentas a que no hagan ningún tipo de acción en contra de nosotras. Que quieran incriminarnos o meter como algún tipo de sustancia incriminadora entre nuestras cosas. Entonces realmente es como muy molesto. Por las noches igual siempre llegan más refuerzos también policiales. Lo que nos parece totalmente ridículo, porque realmente nunca hemos demostrado absolutamente nada más que un movimiento pacífico. Nunca ha habido ninguna confrontación con ellos de ninguna manera. O sea, es que no hemos por ningún lado hecho nada como provocativo, como para decir que merecemos este tipo de trato. Y pues no somos criminales, o sea, estamos aquí protestando por el bien del ambiente, la población costera, y por el futuro de generaciones. Y realmente sí, pues aquí nosotras nos sentimos un poco como encerradas, al rato como si estuviéramos encarceladas prácticamente, porque como decía mi compañera, existe como una baranda que nos separa de nuestros compañeros. Entonces como que por ahí a veces nos sentimos un poco aisladas, y pero por dicha la presencia de ellos nos anima bastante y toda la gente que nos llega a apoyar es de verdad una gran fortaleza para nosotras y es lo que ha hecho que podamos seguir adelante. Son diversas las formas de lucha que se encuentran en este país. Cada grupo y sector, según sus modos, acciona. Le preguntamos a las compañeras qué piensan ellas sobre las acciones colectivas y la violencia que el Estado ejerce actualmente. Pues no, que la mayoría de las acciones que ellos plantean son acciones que ya se han llevado a cabo en el pasado y que realmente no han dado ningún resultado y que debemos empezar a usar la creatividad para pensar nuevas formas de lucha y de resistencia. Y también de pues no darnos por vencidos, ¿verdad? En este camino, que a pesar de que puede ser pues, difícil y cansado, si nosotros no lo hacemos, pues vamos a perder todo, perdemos la vida misma. Quizás de mi parte, yo personalmente diría que no es como que no hayan funcionado, sino que quizás tenemos que ser un poco más reflexivas, ¿verdad?, acerca de cuál es el impacto, de, por ejemplo, del tipo de protesta que hacemos o qué tipo de protesta estamos haciendo. Si hoy nos vamos a ir a protestar frente a casa presidencial, ok, bien, ¿qué le afecta eso al presidente o a los poderes, no? Entonces es eso, es generar el impacto o intentar sofocar a quienes tienen el poder para que entiendan que sin la fuerza obrera o sin la gente de abajo, que somos todos nosotros, no, ellos no pueden existir, y que entonces así también reivindicamos nuestra libertad. Entonces, ¿no?, toda forma de protesta y digna violencia, incluso para mí personalmente, es válida. Lo que no es válido es la violencia sistemática de este sistema que obliga a la gente a la muerte, al hambre, a la precariedad, a la falta de salud, a la falta de cultura. Entonces, por eso yo creo que desde mi parte es eso, es decir, si quieren protestar, háganlo de la forma en que quieran, que puedan, que tengan a mano. Es totalmente legítimo. Y pues nada, acá estamos con ustedes también. Pero claro, ¿verdad?, siempre siendo seres humanos y entendiendo que no hay tanta cosa que nos distinga, digamos, ya. Entender que el migrante es igual que yo, que donde nos tocó nacer no es ninguna diferencia. Que sufrimos porque somos iguales. Y es eso, es entender las realidades otras y entender quién es el enemigo común, digamos, por así decirlo. Hasta el día miércoles 28 de octubre, el presidente de la República había desaparecido sin dar veto a la pesca de arrastre. Mucho menos ha tenido la iniciativa de salir a conversar y ver cómo están las compañeras Melissa y Ana María, que se encuentran en huelga de hambre. Por su parte, las compañeras tienen claro su camino y su objetivo. Y saben que no responderán a las viejas artimañas de las mesas de diálogo. Escuchamos su posición al respecto. Pues no, que se vete la ley. Por mi lado, yo no estoy dispuesta a ningún tipo de diálogo, porque es que no hay que dialogar. La pesca de arrastre no es sostenible por ningún lado. Hay incontables estudios científicos que lo han demostrado, entonces no veo qué sería el diálogo. No hay ninguna manera de que esto sea sostenible, y la única manera sería que se vete, que definitivamente eso no se pueda dar en el país. Coincido con mi compañero totalmente, aquí la idea es que se vete la ley, punto, porque así como decía mi compañero, ¿cuál diálogo? El mismo diálogo que ellos tuvieron en algún momento con las poblaciones, no, porque el único diálogo que han estado teniendo ha sido como con los empresarios y el, ¿verdad?, y los ricos, básicamente, en español. Entonces, si ese es el tipo de idioma que ellos entienden, entonces vamos a hablarles igual. No queremos ningún diálogo, queremos que se vete la ley, punto. Y si usted se pregunta cómo apoyar a las compañeras, nos comentan qué necesidades tienen y cómo brindarles acompañamiento. Bueno, en este momento, varias gente nos ha venido a dejar como cobijas, líquidos, batidos y cosillas así. Quizás en este momento sería importante recalcar como el uso como de alcohol en gel, mascarillas y esas cosas. No tanto para nosotras, que nosotras tenemos, sí, y tenemos todo acá, pero nosotras estamos como separadas del grupo. Pero la gente que también se queda es imprescindible, y ellos también necesitan estar a salvo. y cómodos, ¿verdad? En todo lo que cabe. Y que, bueno, las personas que nos acompañan no están en huelga de hambre, entonces ellos sí ocupan comida, ¿verdad? Entonces sí pueden brindarles ese apoyo de como traer alimentos para ellos, que de verdad que si ellos no estuvieran, nosotras y no sabríamos ni siquiera qué hacer. Y entonces, o sea, una manera de apoyarnos a nosotros es apoyándoles a ellos. Y definitivamente les hace falta como ahí un poco de alimentos. Y en todo caso podrían comunicarse como con varias organizaciones que han seguido todo lo que está pasando, ¿verdad? Entre esto el Frente de Resistencia de la Tierra, el FRAT, también las históricas, Cela Chinchilla, y movimientos como esos que han dado como un seguimiento a todo esto. También hacer un llamado a que se unan a la lucha, que vengan acá, que de verdad es un espacio bastante ameno. Siempre tenemos como actos culturales, música, juegos, y que de verdad sientan como que este es un espacio para creación de comunidad, que no tengan miedo de acercarse. Aquí nadie les va a venir a tratar mal, más bien todo lo contrario. Apreciamos muchísimo la presencia de las personas y que se acerquen personas nuevas. Que lleguen aquí, ojalá, a crear también nuevos vínculos con las personas que nos encontramos acá. Y también es un gran apoyo siempre que llegan personas a hablar con nosotras. Entonces, por favor, que vengan y se acerquen, y que si tienen algún talento ahí, cultural, artístico, que vengan y lo compartan con nosotras, que de verdad nos da muchísimo ánimo. Pues por otro lado, ¿verdad? También en esta parte que dice mi compañera acerca de la gente que viene a hablarnos, quizás mencionar el hecho de que ha llegado gente de movimientos, ¿verdad? Ecologistas, ambientales, sociales, de otros tiempos incluso, y es un esfuerzo total recordar que no, o sea, no somos seres que han nacido para ser sometidos por la opresión o el poder, y tenemos todo el derecho y el deber de luchar por la dignidad. Y por eso es que en nuestros comunicados siempre reivindicamos la vida digna en América Latina y todo el sur. Y por ese lado también, que eso es algo que queremos mantener bien presente aquí en este espacio. Tratamos de ser horizontales, tratamos de reivindicar todas las luchas y estar para ustedes y con ustedes de alguna u otra forma. Por último, Melissa y Ana María nos dan un mensaje a todas las personas de Latinoamérica que se encuentran en pie de lucha. Dino, muchísima fuerza, nunca se den por vencidos. La verdad es que acá con hambre y con tiempo hemos reflexionado sobre la importancia de la lucha y que definitivamente esto es lo que le da sentido a nuestras vidas, y que definitivamente, por más casado que sea, la única otra opción sería ser absorbidos por el sistema y ser complacientes con el mismo. Y esto es, para mí, muchísimo más violento que cualquier otro tipo de protesta que se pueda dar. Entonces, ¿no? Seguir luchando siempre, de verdad que siempre vale la pena por lo menos intentar. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo todas las injusticias que pasan tanto aquí como en el mundo. Hay que accionar, hay que organizarse, tratar de crear vínculos comunitarios, como se pueda. En serio, pues nosotras éramos dos en este momento, y ya aquí hay mucha gente que ha venido a demostrar apoyo, y yo creo que eso demuestra que aunque dos mentes tengan una idea, por allá esa idea se puede ir haciendo más grande, ¿verdad? Entonces, no, pues eso. Ajá, claro, coincido con mi compañera, Didi. Se trata de eso, ¿verdad? Dejar el miedo atrás, porque al fin y al cabo es como dice este dicho, ¿no? Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y creo que es muy legítimo, porque al fin de cuentas, ¿quién más va por luchar por nosotros que nosotros mismos? Digamos, no tenemos que esperar a alguien que nos represente, sino ir nosotros y ejecutar y decir, ok, basta. Entonces, en toda América Latina, en Costa Rica, en todo el sur del mundo, y toda la lucha es digna, digamos, todo lo que es por la vida digna, por el ambiente, por ese futuro que a veces soñamos y creemos imposible, por esa utopía. Bueno, pues vamos por esa utopía, pues no se vale, no sé, achantarnos y morir en esta depresión de mundo capitalista en el que vivimos. Entonces, pues nada, a luchar y siempre.